resto, y ahí nos hemos reconocido con distintas personas que nos han acompañado como una sociedad racista. Sí, somos clasistas, somos racistas, somos aporofóbiques y así andamos también, ¿eh? Lo cierto es que a contramano, por supuesto, también está la intención, el compromiso y la militancia de quienes vienen a desenmascarar las cosas y a poner los puntos sobre las íes, sobre todo en una época en donde la conquista de derechos no puede bajar de donde está, tiene que seguir siendo una bandera. Por eso le agradecemos a Tixa Cámara, que es parte de una asociación cultural argentino-brasilera que se llama Aturma da Baiana, por este ratito que tiene para charlar con la siesta que nos fue. Le decimos hola, Tixa, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo Bertolini, ¿cómo estás? Hola, querida audiencia, buenas tardes. Tixa, muchas gracias por este ratito, ¿eh? Gracias a ustedes por comunicarse, bueno. por procurar otras voces. Muy bien, muy bien. Bueno, ese es nuestro objetivo, tener voces que por ahí no se van a escuchar en otros medios, sobre todo porque hay medios donde se repiten y se repiten los mismos mensajes y las mismas voces. Y muchas veces asistimos pasivamente a un estado de violencia al que nos fuimos acostumbrando, Tixa. Y como parte de un colectivo que es bien discriminado, que es discriminado y que es violentado históricamente en la Argentina, queríamos primero que nada preguntarte cómo se viven estas épocas y por qué es fundamental pensar y actuar en colectivo. Como decías al principio, mencionabas en esta comparsa, ¿no? La vida es fantasía, la comparsa es realidad, reza una canción de candombe uruguayo, afrooriental. Mira, la discriminación se da en todos los aspectos, ¿no? De todas maneras. Y en esta actualidad vemos que sí hay más personas reconociéndose, obviamente gracias al movimiento antirracista de la comunidad afro. Somos nosotros como militantes, como activistas, quienes tendemos los caminos y los puentes para que la información llegue a la gente, cuando en realidad sería que tendríamos que tener mucho más acompañamiento del Estado, que claro que lo tenemos en parte, pero es siempre para la foto, digamos, ¿no? Como que todavía falta calar en el hueso, en lo profundo, ir a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Digamos. Y en estos momentos, lo que han permitido las redes, que realmente es lo que se habla mucho, pero porque es una realidad. El anonimato de ser un montón y de dirigirse a una persona desde cualquier parte del mundo, e incluso bajo un seudónimo, hace realmente que se desaten los perros, ¿no? Que se desaten las verdaderas intenciones o el que me importa, y la gente ha alargado, no sé por qué, como mucho acompañamiento y mucho amor, porque también vemos muchos mensajes amorosos, unas muestras de intolerancia y de rechazo y de violencia finalmente, ¿no? De odio visceral que no suma, no está para sumar. Es un tiempo por demás difícil, de Tixa, en cuanto a la gestión de una vida digna en cualquier lugar del planeta. Pero esto por ahí no es una novedad, porque nos fuimos acostumbrando también a que incluso en lugares de gran riqueza, como este rincón del mundo, vivamos en ciertas condiciones de necesidad casi permanente, y además se articula también con la labor o la falta de un trabajo comprometido del Estado, que deja que haya deterioros o frena, en todo caso, el desarrollo de alguna conquista a nivel derechos. En la Argentina por ahí hay una situación más particular. Vos que sos conocedora y que andás por ahí con personas que están en otros lugares, estás en contacto con otras realidades acá de la región, Tixa, ¿hay algo que la distingue a la Argentina? ¿Qué es? La Argentina, te puedo hablar en cuanto a mi temática. Sí. Porque, bueno, yo estoy de este lado del mostrador, que es ser comunidad afro, ¿no? Y en cuanto a mi temática, lo que distingue a la Argentina es la profunda negación de nosotros como población afro, que es de acá, que es nativa, que hemos nacido acá, y aquellos incluso, y aquellas que vienen descendientes de las primeras personas esclavizadas que trajeron. Bueno, Argentina se lucró, se benefició, lucró y se benefició con 300 años de esclavitud y contrabando de seres humanos, y todo eso obviamente que tiene una consecuencia, pero en todo, inclusive en el lenguaje, ¿no? Tiene una consecuencia en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, en nuestra cultura, en nuestra política, en todo tiene consecuencias porque estaban incluidas y obligadas a hacer de todo, ¿no? Entonces, obviamente que vamos a estar sumamente influenciados por lo que traían, por el bagaje cultural que traían de sus respectivos países de procedencia. Pareciera que cuando uno evoca a esas personas estuviera hablando de cuestiones diferentes a otras sociedades y nada que ver, porque en realidad cuando vinieron tus ancestros, la gente es exacta de que tiene solo ancestros europeos, ¿viste? Cuando tiene a la mamá de La Rioja, se olvida de decir que sus ancestros también son de La Rioja, pero bueno, en fin, como son todos y todas europeos, cuando vos hablas de esos ancestros, estás hablando de personas que trajeron su cultura, que trajeron sus costumbres, que trajeron su manera de hablar, y que eso también está inmerso en nuestras formas de ser argentinos y argentinas hoy. Bueno, no se puede desmerecer ni silenciar ni negar todo el aporte africano que está en nuestra sociedad, en nuestra forma de ser, en nuestra identidad. En cuanto a eso, está la persona que es de ciudad, la persona que es rural o de las periferias de las ciudades, y está después CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un mundo aparte. Tiene una escala distinta. Sí, totalmente. Yo habito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,